Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Uno de los más conocidos detectives mexicanos fue Valente Quintana, que vivió de 1890 a 1968 y tenía fama de ser muy caballeroso con sus enemigos. Nacido en Matamoros, llegó a ser jefe de la policía del Distrito Federal. Investigó de primera instancia el asesinato de Álvaro Obregón, ejecutado el 17 de julio de 1928 por el fanático religioso José de León Toral. Mientras Obregón celebraba su triunfo como único candidato presidencial en el conocido restaurante La Bombilla, en San Ángel, el sicario le descargó la pistola. La otra importante investigación fue sobre el asesinato del radical líder estudiantil cubano, Juan Antonio Mella, en enero de 1929, a quien dieron muerte cobardemente en plena calle de la ciudad, mientras caminaba de la mano con su hermosa enamorada, la fotógrafa italiana Tina Modotti. Las pistas apuntaron a la dictadura de Machado en La Habana como responsables del asesinato. El único caso que Quintana no pudo resolver fue el de Carlos Balmori, millonario excéntrico español, comerciante mundial, dueño de un ostentoso palacete en Coyoacán, con todo y zoológico, aunque reputado como uno de los hombres más groseros de todos los tiempos. Quintana conoció a Balmori en una fiesta. Este le comunicó que todas las noches una mujer disfrazada de hombre le robaba grandes cantidades en una de sus fábricas, y que estaba seguro de que la muy pérfida asistía aquella noche a la misma fiesta, con el propósito de burlarse de él. Por lo que en ese momento lo contrataba para que revisara a los invitados y desenmascarara a la mujer disfrazada. Quintana aceptó el encargo y el enorme cheque al mismo tiempo, pero después de fallidos registros a los invitados, el detective Quintana, desconcertado por no encontrar a la mujer, se dio por vencido. Luego vinieron las risas y las carcajadas, pues conforme el millonario Balmori regañaba al detective por su ineficiencia, se despojaba de sus ropas y barbas, hasta descubrirse como una anciana de voz cascada. Se trataba de Concepción Jurado, bromista, mitotera y excéntrica, pero divertida mujer, nacida en el Distrito Federal en 1865, que llevaba años haciéndose pasar por Carlos Balmori. Como Balmori, Conchita Jurado, que no tenía un peso, llegó a codearse con los más encumbrados políticos, generales, magnates de la alta sociedad de la época. Para esto, contaba con un buen número de amigos que participaban, actuando como secretarios, servidores, doctores o empresarios a sus órdenes, a los que insultaba a más no poder en elaborados sainetes llamados balmoreadas, donde engañaban a los ingenuos, como el famoso detective Quintana. Mario Méndez. Los contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Los saludamos con mucho gusto. Ya estamos aquí en los contertulios. Ya es miércoles, son las 8:38 de este miércoles 25 de febrero. Ya está acabando el mes, esta semana se acaba el mes de febrero, que es de por sí dura poquito. se los hizo como un suspiro. Pues sí. ¿Verdad? ¿Qué de les, modo? ¿Cómo se dice? ¿Qué se le hacemos? ¿Qué, ¿no? se le, ¿qué se le hace? ¿Qué se le hace? Sí. Quédese con nosotros, vamos a hablar de detectives, de los famosos y de los no tanto, de los verdaderos y de los de ficción, de los del cine, la televisión y la literatura, de algunos extranjeros y otros mexicanos, pues ya en la cápsula estuvo llena de detectives famosos, verídicos, mexicanos, pero hay algunos otros extraordinarios de la ficción, sí, como mi preferido, que se llama Filiberto García. Correcto. El famosísimo Filiberto García, el detective de el barrio chino, de la novela El complot mongol de Rafael Bernal, que por cierto este año estaría cumpliendo 100 años de vida. Rafael Bernal, es el centenario de Rafael Bernal, este extraordinario y muy olvidado novelista mexicano, y autor de una de las novelas de culto más importantes, y una de las novelas de detectives más importantes de México, que se llama El complot mongol. Sí. Bueno, ya estamos aquí, le digo, quédese con nosotros, estamos en Radio Educación, esta es su casa, y nos vamos a poner a charlar durante pues, unos 50 minutos más o menos, así es que lo invitamos a recordar detectives, a hablar de detectives, de los muy famosos y de los no tanto. Si usted se acuerda de alguno, llámenos por favor, le voy a dejar los números telefónicos 4155-1060, 01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, arroba, Los Contertulios. Y bueno, saludemos. Tengo catarro, tengo un poquito de catarro, ¿no? Usted perdonará esta voz de estoy saliendo. No, sí, no, no, no. Estoy saliendo del catarro, estoy saliendo, no estoy entrando a él. Okay. Estoy ya diciéndole adiós, usted perdonará. Pero no podía dejar de venir a conversar con ustedes. Bravo, bravo. Ahora sí, saludo a mis queridos compañeros. Nuestro amigo Mario Méndez Acosta no ha llegado todavía, pero en cualquier momento llegará por aquí. Así es que comienzo con Víctor Quiroga. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jaime, compañeros. Pues haremos pesquisas de dónde anda Mario. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Billy de Winter, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Aparte de tu ronquera inocente. Inocente. Espero que en unos días ya estés vivito y coleante. Ah, no, es de un perro. Pero bueno, hoy vamos a hablar de escritores o famosos detectives. La palabra es fácil. ¿De dónde viene detectives? Detectar, o sea, de localizar un problema. Y tratándose generalmente de los famosos escritores de problemas policiales, ahí está, Mario, llegaste en el momento oportuno para... ¿Cómo estás? Investigando un caso. Un caso. Muy bien, Mario. Muy porque bueno. Porque cientos de motociclistas de pronto bloquean el periférico. Sí, es algo... ¿Y encontraste un culpable? Había varios ahí. No, está armando un borlote sensacional. Bueno, vamos a la pregunta, si les parece. Víctor Quiroga, déjanos la pregunta, por favor. Sí, dos preguntas en una. A ver. El famoso Frank Sinatra protagonizó dos películas muy interesantes en 1968, dirigidas por Gordon Douglas. Díganos cómo se llamaron. ¿Esas películas? Sí. Una pista, tienen que ver con nuestro tema. Tiene que ver con los detectives. Así es que llámenos, por favor. Gordon Douglas dirigió en los años 60, 60 y qué decías? 68. Un par de películas protagonizadas por Frank Sinatra. Tiene que ver con los detectives. ¿Cómo se llamaban esas películas? El nombre del detective, ¿no? ¿No? No, sino el nombre de la película. El nombre de la película. Llámenos, por favor. Más y pues ya sabe que le vamos a obsequiar un libro. Ahora le diremos cuál es. Seguro recuerdas el relato llamado El ahijado del diablo. Pudiste haberlo escuchado en voz de tu papá, o de tu abuela, o de algún amigo, o en un disco de acetato, como en mi caso. Hoy te invitamos a reencontrarte con esta historia y a conocer algunas otras a través del libro Leyendero, Leyendas y Relatos de Misterio, escrito por Valentín Rincón. Este libro, como lo explica el autor, quiere ser un salvoconducto para entrar a un mundo mágico lleno de historias que oscilan entre lo real y lo fantástico. Para ello, don Valentín se basó en historias que le contaron sus amigos o algunos parientes, así como en leyendas mexicanas. Y, por supuesto, que además encontrarás historias provenientes de la imaginación de don Valentín Rincón. Llévate a casa Leyendero, Leyendas y Relatos de Misterio, escrito por Valentín Rincón. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga, 4155-1060. Bueno, efectivamente tenemos este libro de nuestros amigos, Los Rincón. ¿Se acuerdan? Hace algunas semanas vino don Valentín a dejarnos un par de libros para ustedes. Tenemos un ejemplar del Leyendero en esta ocasión. Son libros muy sabrosos de don Valentín, que nos amablemente nos trae para ustedes. Es fan de los contertulios y nosotros somos fans también de los hermanos Rincón. Así es, totalmente. Le agradecemos muchísimo este obsequio para todos ustedes. Vamos a comenzar con el tema, Mario. ¿Cómo no? Y pues seguramente en la cápsula se habrán enterado de las aventuras de Valente Quintana, el gran detective mexicano que resolvió varios casos. Era de tal habilidad el que lo hicieron inspector de policía. Fue el primer jefe de policía civil en México en muchos años, ¿no? Quizá el primero en la historia. Y él, por cierto, él era un hombre delgado y pequeño, ¿no? Y en la película lo representan como un titán, el esposo de María Elena Márquez, hombre que falleció. Sí. Miguel Torruco. Miguel Torruco, sí, lo hacía. Y sí, tenía su agencia de detectives allí en lo que era San Juan de Letrán, con un ojo. Era el símbolo internacional de los detectives privados. Pero el creador, sin duda, de esta actividad dentro del ya del mundo moderno. Pues antes las investigaciones se hacían por pura fuerza bruta, ¿no? Deteniendo multitud de personas, torturando y obteniendo confesiones, ¿no? Pero el primero en llevar a cabo una investigación científica, algo que pues fue el célebre Vidocq, un policía francés, primero delincuente, posteriormente policía francés, que establece el primer la agencia de seguridad de Francia, que continúa hasta hoy con el nombre de la Sûreté, la seguridad. Entonces, él involucra por primera vez el uso de archivos, de antecedentes, llega a reconocer la importancia de las huellas digitales, pero no logra implementar un sistema para llevar a cabo esta, utilizarlo como prueba legal en los juicios, ¿no? Pero él es el primero en investigar esto y en adaptar esto. Y pues el hecho de que fuera capaz de disfrazarse y de infiltrarse entre los criminales más peligrosos y de hablar su idioma ayudaba mucho. Nunca se imaginaban que en una taberna, mientras bebían algo, estaba el jefe de policía sentado con ellos, escuchando cómo tramaban un asalto a algún banco o demás, ¿no? Porque pues él era un maestro del disfraz. Y es, claro, inspiración él de muchos detectives de la novela. En la novela hay muchos más detectives célebres y sobre todo eficaces que en la realidad, en el mundo real, pues están incorporados a instituciones policíacas y pues no destacan por su individualidad, sino como parte de esquemas, ¿no? Un equipo. El propio Edgar Hoover podía decir que fue un detective, pero pues tenía a su servicio toda una institución. Él encabezó la lucha contra la mafia, ¿sí? Y él se convirtió en un hombre temido, pero no solo luchó contra el crimen, sino contra la disidencia política. Exacto. Entonces se convirtió en un represor más que en un detective, ¿no? Él creó los famosos hombres G, que eran los hombres del FBI que se acaban a investigar sobre todo aquel tipo de gángsters que actuaban por cuenta propia y asaltaban bancos rurales, sobre todo. Incluían a Ametralladora Kelly, a Pretty Boy Floyd, el niño bonito Floyd, Babyface Nelson, Carita de Bebé Nelson, luego John Dillinger, el enemigo público número uno, y Bonnie Clyde, y muchos otros. Sí. Entonces eran los hombres G, que eran prácticamente anónimos, ¿no? Sí. Claro, en México tuvimos, claro, además de Valente Quintana, pues investigadores importantes, ¿no? Pero siempre en México eso estaba teñido por el problema de la corrupción. Sí, vamos a... lo que impidió mucho tiempo que en México hubiera una literatura policíaca. Seria, creíble. Seria. ¿Verdad, Víctor? Sí, pero con interesantes excepciones. Bueno, voy a comentar el caso del doctor Quirós Cuarón, chihuahuense, pero que desarrolla pues toda su actividad profesional reconocida, internacionalmente reconocida, desde la Ciudad de México. Resulta que él mezcla en su cultura tanto la información judicial, la legal de los abogados, como la de los forenses, los médicos forenses. Y va interesándose por la personalidad criminal. Aquí lo consideramos como el fundador de la criminología mexicana, la forma científica de ver los asuntos del crimen. Hay que precisar que es diferente el criminólogo que el criminalista. El criminólogo se interesa por el origen del delito y la personalidad criminal. El criminalista es el que está encargado de buscar en la escena del crimen, con conocimientos de química, de balística, pues qué pasó y sobre todo quiénes son los responsables de lo que pasó en esa escena del crimen. Pero justamente Quirós Cuarón, conocedor de las dos áreas, él pensaba que deberían o trabajar siempre en estrecho o prepararse personas que supieran de las dos cosas, lo cual era mucho pedir. En el caso de él, bueno, era una persona muy inteligente, culta y siempre investigaba, y él sí pudo reunir en una sola persona el perfil de criminólogo y criminalista. Él participó en casos muy sonados. Le tocó participar en las pesquisas del asesinato de León Trotsky. Aunque hoy se sabe que cuando León Trotsky fue golpeado con ese piolet que lo mató, no murió inmediatamente, sino le dijo a las personas que vivían ahí quién había sido, nada más que con dificultad pronunció su nombre. En fin, al principio quedó la duda exactamente quién fue. Él participó y aportó su opinión, asegurando que había sido Ramón Mercader el asesino, el cual fue atrapado y encerrado. Otro caso importante del doctor Quirós Cuaro fue hacer el perfil de un famoso criminal, el Goyo Cárdenas. El Goyo Cárdenas tenía como víctimas a mujeres solas, ¿verdad? Las cuales aterraba y asesinó a algunas. Y llegó a la cárcel, pero bueno, hay una cosa muy especial en este hombre, porque estudió Derecho mientras estaba en la cárcel. Y como su proceso fue largo, él se defendió a sí mismo y ganó. ganó el juicio, de tal manera que una sentencia definitiva contra él nunca la hubo. Además de que se puso a ayudar a sus compañeros. Bueno, es un caso aparte. Otro caso que él logró descifrar es un famoso falsificador que se llamaba Enrico San Pietro. Y ahí fue muy determinante la investigación que hizo Quirós Cuaro para que lo atraparan. Hay otros más, Higinio Sobera, que era un asesino en serie. Sobera de esos pocos. La Flor. Sí, así se llamaba. Asesino serial, de los pocos que ha habido aquí en el país, pero bueno. Goyo Cárdenas, el otro. Sí, y otro caso importante fue cuando le pidieron que opinara sobre lo que había descubierto, Eulalia Guzmán, que llegaron a sus manos unos restos que se supone que eran de Cuauhtémoc, del emperador Cuauhtémoc. Y bueno, él tuvo la oportunidad de ser la contraparte, ¿no? De que un especialista dijera, era el más importante especialista en esa época, así que él también se le autorizó para que opinara. La conclusión de Eulalia Guzmán fue que sí eran los restos de Quirós Cuaro, de que no eran. Pero a las autoridades les gustó más la versión de Eulalia Guzmán. Y eso dio pie a que muchas cosas aquí en esta ciudad se llamaran Cuauhtémoc. Se le dio nombre en ese momento a la avenida Cuauhtémoc, a la colonia Cuauhtémoc. Y una estatua que estaba dedicado a otro mexica, se le dio el nombre de Cuauhtémoc y la pusieron ahí en la esquina de Insurgentes y avenida Reforma. Bueno, nada más que señalar que esa la inauguró Porfirio Díaz bastante antes de, creo que al principio del siglo. Pero no, entonces, y sí era, desde luego era Cuauhtémoc, y ahí, hacen referencia a Cuitláhuac, a Tetlepan, Quetzal y a varios más. La confusión se da en la estatua de Cuitláhuac, que está junto a Tlatelolco. Ese se supone que era, iba a ser Túpac Amaru, que iba a ir a dar a Perú. Y entonces en Perú está Túpac Amaru y en México está al revés. Al revés está, pero pues son figuras genéricas, ¿no? Sí. Puede ser cualquier persona, sí, no se tiene ninguna referencia de cómo era Cuitláhuac, ¿no? Claro. Y la estatua de Cuauhtémoc siempre fue diseñada para ser Cuauhtémoc, que está romanizada un poco, porque pues no hay antecedentes de que los aztecas vistieran de esa forma, ¿no? Claro. Pero no hay ningún error, es muy conocido el arquitecto, el proyecto, y es muchísimo anterior al asunto de Eulalia Guzmán. Durante el alemanismo. Es en una época del alemanismo que ella descubre un sitio donde hay una lámina que dice Guatemo y una serie de huesos que resultaron ser de varias personas y de animales. Entonces, pero eso ya tenía, pues ya iba para los 70 años de existir la estatua de Cuauhtémoc en Reforma, y la calle Cuauhtémoc se llama así pues desde que cambió, antes era La Piedad, y la cambia Lázaro Cárdenas mucho antes también del descubrimiento. No se diga la colonia Cuauhtémoc, que se funda en los años 30. Bueno, pues qué aclaración tan buena me haces. Tenía otra información. ¿Ya? Winter. Estoy absorto por los cuentos de mis compañeros y estoy cavando un poco en mis recuerdos, cuando tenía 18, 19 años, mi héroe en esta especialidad era Earl Stanley Garner, con su figura ficticia de Perry Mason, que era un tipo, era un abogado. Sí. Y lo atractivo de su estilo es que sabía muy bien todos los tejemanejes de los abogados y de los criminales de Estados Unidos. Y Earl Stanley, aquí tengo un librito de él. Su estilo es to the point, como se dice en inglés, o sea, muy al grano. Y aquí dice, the big leather chair was one of Mason's most subtle psychological weapons. Dice, ese sillón grande de cuero era una de las armas más psicológicas más sutiles de Mason, ¿ya? O sea, este hombre es lacónico, habla muy poco, sus conversaciones son de pocas palabras, y no obstante, desde el primer momento en que uno lee estos libros fascinantes para mí, o sea, The Case of the Negligent Snimpin, un misterio de Perry Mason, y fue la racha de mi época de adolescente. Que fue una serie de televisión también. También, muy bien dicho, ¿no? Ha hecho muy exitosa. Más de 25 largometrajes, como en sus películas, y fue un hombre que supo acaparar la atención de todo el mundo interesado en las historias detectivescas, ¿eh? Sí. Pero desde luego, el más famoso de todos los tiempos, ¿quién era? Sherlock Holmes. Sí, correcto. Sherlock Holmes, que era un personaje ficticio en 1887, creada por Sir Arthur Conan Doyle. Sir equivale a un título nobiliario que Inglaterra o la Gran Bretaña otorga a sus hijos famosos. Sir significa algo como caballero, ¿ya? Y Arthur Conan Doyle fue uno de los grandes escritores del siglo XIX, y la figura Sherlock Holmes destaca por su forma inteligente y hábil de razonar en base a sus observaciones. Y lógicamente todo el mundo estaba, no sé, enloquecido tal vez, pero mejor capturado por el estilo de, con su cachucha, ¿ya? Su pipa inglesa. Esa cachucha se llama Deer Stalker, que sí, es una de cazador. Sí. O de acechador de venados. De venado. Estuvo bien. Muy de moda en Inglaterra en principios del siglo XX, ¿no? Sí. Y ahora, pues, es la venden como parte de los souvenirs de quien sí, visita el departamento de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Una pregunta juguetona. A ver. ¿Cuál es el queso favorito de Sherlock Holmes? El queso. La vez pasada, Mario adivinó muy graciosamente cuando el yo grugier. Pregunté del dron que si es femenino o masculino, y él dijo, y me quitó el chiste, pero correcto. ¿Cuál es? Dice el dron y ladrón. Ok, bravo. Pero ese es otro chiste por el mismo rumbo, lúdico, un juego de palabras. Dinos, ¿cuál es el queso favorito de Sherlock Holmes? No. Mario, tú eres... Bueno, ya no. Ok, dime. Ahí va. El Emmental, porque siempre decía elemental. Okay. Watson, mi querido Watson, el elemental. Es un jeu de mots. Que, de palabras que nunca, él, nunca dijo, nunca dice no. En las novelas elemental, mi querido Watson. No, es, pero sí lo dice en todas las películas. En todas las películas. Pues sí. Es lo mismo que le pasa a Bogart, que jamás dice tócala de nuevo, Sam. Sí. Nunca no, lo dice. Porque sería ella la que le dice al play it again, Sam. Pero nunca lo dice. Dice, ya la tocaste para ella. Ahora tócala para mí. Tócala, Sam. Pero no, nunca dice tócala no. De nuevo, Sam. Es la frase, sí, nunca la dice. No, porque sería ella quien llega con el pianista y le dice algo muy similar. Y entonces, pero él se va, la va a oír Rick y no le va a gustar. Tócala, no te sí. importa. Entonces empieza a tocarla y sale muy enojado. ¿Eh? Sí. Y a él no le pide que la toque de nuevo. Porque bueno. le trae muy malos recuerdos. Sí. Bueno, vamos a recordar la pregunta, ¿no, Víctor? Ya se fue en la mitad del programa. Sí, en 1968 Frank Sinatra interpretó dos películas que tienen que ver con detectives. Las dirigió Gordon Douglas. Díganos el título de ellas. De estas dos películas, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted un libro de don Valentín Rincón que se llama Leyendero. Llámenos, por favor. Vamos a seguir hablando de los detectives famosos en los contertulios y regresamos rápidamente. Afortunadamente, aún existe el teléfono. Llámanos 4155-1060. Yo estaba esperando que entrara la 86, pero no. No, la 99. La 99, que era una chica muy guapa, con mucha chispa. Sí. La novia del superagente 86. Exacto. Por cierto, es exactamente la novia anterior a la número 100 de la canción de creo que de los hermanos Gil, Martínez Gil, ¿no? ¿Cómo es? La número de mis amores eres la número 100. Porque sí, es la 99. Porque la 99 es muy importante. ¿Te acuerdas de esta serie que fue creada por Mel Brooks para la televisión? Y después pues ya se fue por otros, película, rumbos. Pero muy mala. Sí. A bueno. ver, una pregunta para ustedes. ¿Cómo se llamaba el detective que hace Julio Alemán en México? Hace varias... Johnny Dinamo. Johnny Dinamo. Sí. Parecido, pero no. Es Alex Dinamo. Alex Dinamo. Alex Dinamo, sí. Ah, sí. Alex Dinamo, que salía... Era el James Bond mexicano. Y Dean Martin tenía el suyo. Sí, se llamaba... sí, hombre... Matt Helm, sí. Por cierto, muy muy aceptable, muy dignas esas películas. Muy simpáticas, sí. Las de Dean Martin, uh-huh. Porque nunca dejó de ser humorista en ese sí. aspecto, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, Víctor. Bueno, entre 1980 y 1990 y tantos, asoló a una región rusa. Rostov, me parece que se llama, un asesino serial, tal vez el más terrible del que se tenga noticia. porque no solamente violaba a sus víctimas y las decapitaba, sino les sacaba los órganos, y especialmente sus víctimas eran niños. Entonces, pues durante 20 y tantos años la policía soviética no supo qué hacer, hasta que el teniente Víctor Bukharov asumió la investigación, y en lugar de hacer lo que ya comentó Mario, que se ha hecho en muchos lugares, la policía detenía y torturaba y presionaba, se encontraron un par de culpables que no lo eran. Que no lo eran, sí. Hasta que Víctor Bukharov tomó otro estilo criminalístico, y algo que logró, que dio la clave para encontrar quién era, es que fue a pedirle ayuda a un asesino parecido, un tipo desalmado que también maltrataba y le cortaba las manos a sus víctimas. Entonces, al ver esa personalidad, dijo, debe ser alguien parecido, porque la policía buscaba gente pobre, gente inculta, gente de mirada terrible, ¿no? Pero debe ser algún maniático, ¿no? Sí, evidentemente. No, el cálculo, digo, para ser breve, con toda la investigación que duró años, que era una persona culta, que además tenía o aparentaba tener una familia feliz. Y que, bueno, tenía problemas de disfunción sexual, etcétera. Hizo un perfil que le fue llevando hasta Andrei Chikatilo, o algo así se llama, el tipo que terminó siendo el culpable. Y ya en el juicio confesó con todo cinismo, el hombre terminó confesando qué hacía y por qué lo hacía. Se calificó a sí mismo como el más terrible de los monstruos. Billy. ¿Qué historia, no? Por cierto, no hemos mencionado al inventor o al creador del sistema de identificación por huellas digitales, que fue un argentino. Bueno, él es un croata que inmigra a Argentina muy joven, es Juan Busevich. Él es el primero en establecer todo un archivo con las huellas dactilares de todos aquellos que tienen antecedentes penales, y por primera vez es capaz de identificar que una persona estuvo en un lugar por las huellas que deja al asir cualquier objeto o un arma, ¿no? Uh-huh. Entonces se le toman las huellas digitales a los sospechosos y se comparan con las que él inventó, la forma de levantarlas del objeto con un papel, con un celofán especial, se levanta la huella. Entonces se puede comparar la huella con la que se le toma al individuo, y hay prueba entonces de que estuvo en ese lugar o de que manipuló determinado objeto o arma, dado que ninguna huella se parece. Y es curioso porque es en 1891, ya muy avanzado el siglo XIX y las técnicas policíacas, que a alguien se le ocurre realmente organizar este sistema. Billy. Sí, cambiando totalmente de tema, nada más quiero mencionar el, para mí muy sentido, fallecimiento de Raquel Tibol. Nació en Argentina, pero ella fue la que con mayor vehemencia describió la segunda mitad, sobre todo del siglo XX, en materia de grandes pintores mexicanos. Ella conoció muy de cerca a Frida Kahlo y Diego Rivera y las grandes figuras, y era una dama con pelo en la lengua, decía lo que sentía, pero con más una sin pelos en la lengua. ¿Eh? Más bien sin ellos, sin pelos en la lengua. Bueno, depende de la situación, pero que descansa en paz, pero sí, una admiración grande de mi parte por ella, porque una de las figuras que decía con toda rudez, una vez dio una cachetada, creo que a Siqueiros, cuando Siqueiros no se manifestaba muy elegantemente a unas extranjeras y a ella como argentina, lógicamente, pero es un detalle, pero una gran dama que nos deja. Sobre todo una mujer fundamental para la crítica de arte. Sí, y una detective, porque descubrió varias falsificaciones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y de charla muy amena, en corto era una, sí, una mujer muy agradable, muy divertida. Digo, los que tuvimos la fortuna de conocerla, de tratarla, de que nos diera aventón a veces. Sí. ¿Qué? En ¿sí? su cochecito, sí. Ah. ¿No? ¿Te acuerdas de ir de Comunidad Conacyt cuando estaba en sí. Barranca del Muerto, con, en Insurgentes, claro, con Barranca claro. del Muerto? Yeah. Llegaba a entregar su colaboración a la revista y a veces me daba aventón allá por el Liverpool de las cuerdas. Yo la pude ver en la tribuna de pintores que hubo en Chapultepec, junto al Tótem, que cada semana se invitó a un gran pintor para entrevistarlo. Y ella encabezaba esas pláticas ante el público, al aire libre. Sí. Y ahí fue donde llevó su famosa piñata, José Luis Cuevas. Era la voz autorizada con de su imagen. Sí. Del arte en México, pero además muy buena escritora. Sí, es decir, muy lúcida, muy clara, muy objetiva. Documentada. Y muy documentada lo que ella escribió. Entonces, José Luis Cuevas se partió la piñata y había grabados de José Luis, ¿no? Como premio. Años después, José Luis Cuevas, que no se iba bien con Raquel Tibol, dijo: entonces Raquel azuzó al público en mi contra, y estos enfurecidos se lanzaron en mi persecución. Yo logré llegar a, como ya sabía que eso iba a pasar, logré llegar a donde estaba una piñata con mi imagen. Ellos lo vieron y se fueron sobre ella. La destruyeron. Bueno. Sí, es que el maestro Cuevas, además de extraordinario dibujante, mitómano, es un gran escritor de ficción. Sí. Billy. Sí, ¿qué más? Bueno, retornemos a los detectives. Hay que mencionar, desde luego, al comisario Maigret, ya del autor Georges Simenon, un belga que escribió no sé cuántos cuentos cortos y novelas, se hizo rico hasta, porque su producción era enorme, era muy popular, escribía en francés, y tenía su casa de campo en Francia, y vivió toda la vida de las historias del comisario Maigret, M-A-I-G-R-E-T, popularísimo en Francia y en el resto de Europa. Oye, a ver, dime entonces el nombre de un detective belga. Oh, bueno, obra Poirot, estoy pensando en Hercule Poirot, que es de Agatha Christie. ¿Eh? Agatha Christie. Agatha Christie. Aquí tengo otro librito de Agatha Christie. Death on the Nile, La Muerte en el Nilo, y es otra escritora. La Gran Bretaña ha tenido autores o autoras que han, una vez más, han capturado a todo el pueblo. Todo el mundo conoce en la Gran Bretaña Agatha Christie, famoso, no sé, Y la detective mujer, sí, que inventa Agatha Christie, ¿cómo se llama? Miss Marple. Bueno, ese también es Agatha Christie, muy graciosa. Pertenece a los cinco grandes de todos los tiempos. ¿Quién más tenemos de los cinco grandes? Ya los hemos mencionado todos. No, bueno, los te faltan. Hay muchos, sí. Hay muchos, no, pues, bueno, te faltan. Mickey Spillane. Dashiell Hammett, te falta. Dashiell Hammett, que es el más literario de los escritores, que era el... Su detective era el hombre delgado. El hombre delgado, sí. Bueno, los famosos detectives de los escritores norteamericanos del siglo XX, pues Sam Spade... Phil Marlowe, Vance, Miro Wolf, sí, todos los que interpretaban Robert Mitchum, Humphrey Bogart, Ellery Queen, ¿verdad? Sí, Víctor. Bueno, hablaré brevemente de uno que es fantástico y otro que vivió en la realidad, Batman. Ah, bueno. Batman es un personaje de no, fantasía. Batman, pero Batman. Mundialmente conocido. Sí. Nosotros lo vemos acá patrocinado o creado por DC Comics o DC Comics. Pero es la abreviación de Comics de Detective, Detective Comic. Porque originalmente... Ese era un poquito de hacer historietas con fondo policiaco. Y cuando Bob Kane creó a Batman, lo creó con esa intención, de con la inteligencia lógica para encontrar a los criminales, y aparte con una tecnología a su disposición para enfrentarlos. Y después se convierte simplemente en un héroe más, pero originalmente era un detective. Pero en un héroe, gente, yo pienso que el héroe más complicado, más complejo, sí, más... En todos los sentidos. En todos los sentidos, es Batman, ¿no? Psicológico, sí, y todo. Sí, sí. Pero el ambiente, sí. Gótico, sí, pero, claro. Pero también el detective por excelencia de los cómics, de las historietas, ¿recordarás quién es? Dick Tracy. De Gould. Y el espíritu, ¿te acuerdas de Spirit? El Spirit, sí. Ese también era un gran detective. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Ya se nos va el tiempo, Víctor. Recuérdanos, por favor, la pregunta. Sí, díganse el nombre de dos películas de Frank Sinatra, 1968, que tienen que ver con nuestro tema. Bueno, llámenos, 41-55-1060, 01-800-080-1060. Tenemos para usted un libro, El Leyendero, de Don Valentín Rincón, con ilustraciones de Alejandro Magallanes. Está bien sabroso el libro. Llámenos y lléveselo el libro, por favor. Y regresamos en un momento. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Bueno, ¿se acuerda usted de la voz de Álvaro Mutis diciendo... En la mañana del 5 de septiembre de 1960. Los Intocables, Elliot Ness y Los Intocables, que después Brian De Palma hizo una película bastante buena sobre el tema con Kevin Costner. Kevin Costner y con... ¿quién más? Sean Connery. Sean Connery, que hacía de policía. Y Robert De Niro, que hacía de... Es Kevin Costner, ¿no? Al Capone. Y sale, ¿quién más? Andy García, en fin, Brian De Palma. Por cierto, en esa película hay un homenaje al acorazado Potemkin cuando se cae en la carreola en unas escalinatas. Sí, la carreola del bebé. Sí. Gerardo Zaragoza Morales, entre los detectives literarios, Sherlock Holmes, el padre Brown de Chesterton, que es muy divertido, ¿verdad? Muchos más que ya se mencionaron, Miss Marple, Héctor Velasco Arán, Shane, el detective de Paco Ignacio Taibo, claro, sí, pues tiene una cantidad de novelas, Paco Ignacio Taibo, bueno, muchos más, Javier Rabaza, que están atentos para pasar una linda contertarde o conternoche. Muchas gracias. María de Lourdes Aguilar Segura felicita el programa, toda la familia lo escuchan cada miércoles. Pues muchas gracias. Mauricio Villanueva, que recuerdan al detective de Columbo, sí, como no, Peter Falk se llamaba. Simpatiquísimo. Peter Falk, que por cierto sale en la segunda parte de la película, ¿se acuerdan esa película de Wim Wenders que se llama Alas de Libertad? ¿Cómo se llama? Sobre Los Ángeles, ¿no? Que las alas del deseo, no, las alas no. Ay, ¿cómo se llama, hombre? Ay, está famosísima, de Los Ángeles. Bueno, en fin, hizo una versión. Por cierto, hay un detective de origen chino, muy célebre, que tenía el hijo número uno, el hijo número dos, que lo acompañaban en ocasiones. El autor era Earl Derbigers. También en la época de oro de la novela policíaca. Era Chan, era uno de sus... Charlie Chan. Que hubo varias películas. Sí. Mauricio Villanueva, muchas gracias, ¿eh? David Mejía Gómez, una película... Ah, no. No, ya iba a decir la respuesta. Javier Altamirano Ortiz, cuando asesinaron a Trotsky, Quirós Cuarón dijo lo siguiente: luchó en la primera, organizó en la segunda, trabajó para la tercera y murió en la cuarta. Es decir, luchó en la Primera Guerra Mundial, organizó el Ejército Rojo, en la Segunda Guerra Mundial, organizó la Tercera Internacional y murió en la Cuarta Delegación. Eso dijo. ¿Será? Pues si no lo dijo, está bien padre, ¿eh? Dice por Facebook, esto, alumno que tiene un seudónimo, así se llama, Javier Estrada, una de las mejores novelas mexicanas del género detectives es El Complot Mongol de Rafael Bernal. Sí, ya la mencionamos, claro, es extraordinaria novela. Miriam Kat, Calzón sin inspector. Bueno, ese es una... Pues no es de detectives, es un inspector de... oficial. Enviado por el gobierno. Enviado por el gobierno. Usted. Está basado en una obra de Gogol que se llama... El inspector. Que también la hizo Danny Kaye. Sí. Sí, hay uno, un joven que parece ser mi alumno, que... Sí. Ahí dice Víctor Quiroga, ¿por qué no nos dijo el tema de hoy? Lo hubiéramos esperado con más ansias. Ya ves. Está bueno. Hilda García. ¿Qué auto usaba el detective Columbo? ¿Se acuerdan qué auto usaba? Era un Peugeot desbaratado, antiguo. Yo no me acuerdo. Que son nacidos perseguidores de los contertulios. Muchas gracias. Juan de Dios Hernández en México. Dice que... que en igual es el evento más terrible de la historia de la humanidad, de acuerdo con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Bueno, es una gran tragedia. Se me ocurren pero... varios eventos. Sí. Precisamente un año antes o dos años antes llegan los mafiosos, bueno, los cárteles, y matan a toda la población de una ciudad, de una pequeña ciudad de Chihuahua. Sí. Cientos de personas fueron asesinadas. Sí, no, y apenas pasó a los titulares. O sea que para el evento más terrible de la historia de la humanidad se queda acuérdense de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, digo, nada más para... ¿no? La destrucción de Nanking por los japoneses. Bueno, las purgas de la Unión Soviética. No hay... simplemente no hay medida ni idea de lo que se está haciendo. Y no es restable importancia y tragedia lo que sucede. Sí, difícil de clasificar, pues, ¿no? No, desde luego es una desgracia, es un desgarramiento. Hay atrocidades que simplemente no nos queda más que callarnos ante lo indecible. José Arias Chávez, detectives famosos, Dick Tracy, Charlie Chan, Fantomas, Fantomas, sí, claro. En el caso del asesinato de Trotsky era muy fácil saber quién era. Bueno, Fantomas era el ladrón elegante, algo así, ¿no? Sí, la amenaza, algo así. La amenaza elegante. ¿Verdad? Era un ladrón. Sí, Fantomas. Era un ladrón. Ah, Peter Falk sale en Las Alas del Deseo. Las Alas del Deseo. Y Tan Lejos, Tan Cerca. Las dos son de Wim Wenders. Pero sale en la segunda, nada más. En las dos sale. Bueno. Ricardo Martínez, un detective moderno de los 90 que le gusta mucho a Víctor y a mí, me cae rete gordo, se llama Austin Power. Dice que es de sus personajes favoritos. Borró la tacuche de burrón. Saludos a todos. ¿Saben detective llamado Mr. Chan? Sí, Charlie Chan. Charlie Chan. Gerardo Zaragoza. Tenía el hijo número uno o el hijo número dos que lo acompañaban a las investigaciones. Él trabajaba en San Francisco. Sí. Bueno, ya que si nos vamos, Gerardo Zaragoza, se recuerda a Raquel Tibol, Antonio Cano, se le está olvidando Velasco Aranjain, no, ya, sí, se nos está olvidando, pero no. Julia Ruiz Martínez, muchas gracias. Ángel Ruiz Ramos, muchas gracias. Mencionaste de Risten, su dibujito que nos mandó. Sí, dibujito, qué bueno que me acuerdas. Sí, muy... Sí, aquí lo tenemos. Sí, vamos a poner en la página de los contertulios en Facebook. Y está un detective, dice, hoy los contertulios hablarán de los espías. Pues no, Risten, no, de los detectives. Ah, bueno. No, pero está bien. Dice que él disfrazado de detective, nos va a espiar. Okay. Pues sí, nos estuvo espiando. Ya está publicado, y me dice Pita que con insistencia y con energía que ya está publicado. Vamos a la respuesta, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente, las películas cuyo nombre preguntamos son La Mujer de Cemento, donde Frank Sinatra la hace de detective, y la segunda se llama El Detective. Y contestó inmediatamente María de Lourdes Aguilar Segura. Contestó muy segura de ella misma. ¿El nombre del detective? No dijo el nombre. Bueno. Tony Roma. Tony Rom. Sí. ¿Alguna recomendación, algún libro, película que se les ocurra? Claro que sí. De detectives. Pink Panther. La Pantera Rosa. Sí, Pantera Rosa. Inspector Clouseau. Crimen y Castigo. ¿Eh? Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pues, sí. Hay demasiado más. Bueno, yo El Signo de los Cuatro. El Signo de los Cuatro. Comandante. Yo les voy a recomendar tres novelas mexicanas de tres grandes autores de detectives. El primero se llama Diferentes Razones Tiene la Muerte, de María Elvira Bermúdez, olvidadísima. El segundo es Ensayo de un Crimen, de Rodolfo Sigli. Y el tercero es El Complot Mongol, de Rafael Bernal. Muy bien. Bueno, pues ya saben ustedes, los esperamos la próxima semana en Los Contertulios, el miércoles a las 8:30 en punto, por aquí estaremos. Cuídense mucho, pórtese bien, abríguese bien, no se exponga a los cambios de clima, cuídese su garganta porque se siente rete feo estar enfermo,